Entonces, ¿qué hago ahora aquí en este desconcierto que me tiene desconcertado porque estamos en los arranques y he perdido cierta gimnasia para hacer el desconcierto, para desconcertarme y desconcertar a la distinguida audiencia? Para desconcertar del todo, lo voy a llamar al Pepe Esteves, que siempre desconcierta. Pepe, ¿estás por ahí? Sí, Quique, acá estoy. Bueno, acá estoy, también desconcertado. Ah, visto qué bueno, sí, che. Claro, de todo el tiempo que ha pasado desde que tuvimos la última charleta. Sí, sí, nos aplastó el tren del tiempo. Sí, éramos tan pobres. ¿Te acordás que hacíamos las cuentas con los números romanos? Sí, es verdad. Estábamos en la flor de la vida. Exactamente. Y ahora en la flor de Lix estábamos. Lix, ¿viste? Bueno, Lix, y decime 49, decime, 59 Lix. ¿Qué estuviste escuchando, Pepe? No, vos te acordás que nosotros antes de esta diáspora que hemos tenido del desconcierto. Sí, señor. Estuvimos hablando de los tranvías. Ah, claro. Y los tangos que se mencionan en ellos. Sí, señor. ¿Y qué te parece si hoy hablamos de los trenes? Ah, el misterio de adiós que siembra el tren. Claro, claro. Siempre ocuparon historias en muchos tangos. Por supuesto. Y la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Qué gran verdad eso, ¿eh? La pálida vecina, sí. Sí, cuando el tren pasaba por al lado de las casas. Exactamente. Ahí en la zona de Pompeya. Sí, señor. Claro, sí, señor. Claro. Bueno. Y bueno, mira, vamos a ver algunos de los tangos que aluden al tren, que son varios. A ver. Muchos más de los... Sí. El tren de las ocho. Sí. ¿Te acordás del tren de las ocho? Sí. El rápido, que era un instrumental de Roberto Firpo. Ajá. Que también, mirá, se ve que era más o menos moderno, porque lo grabó Piazzolla con la orquesta del 46, al rápido. ¿En qué año? En el 45, después del 46, 47, 48. Y ya, o sea que había ya un rápido, que después... El rápido, después sí, dejó de Firpo. Sí, después. No, sí, después estaba el tren de lejos. Ajá. Ya sale el tren de Rubinstein, que Ricardo Tanturi con Alberto Castillo lo convirtieron en un éxito terrible en una época. Claro. Esa ya sale el tren. Sí. Se va el tren de las once, Nostalgia de andenes, el vals nocturno a Rosario, que es de Piana y Mansi. Nunca lo entendí, porque en la letra no se menciona para nada un tren nocturno que vaya a Rosario. No sé si se está refiriendo al nocturno como... Creo que es un tipo de poesía, ¿no? Ah, el nocturno. Claro, claro, capaz. Nocturno a una chica que se llamara Rosario, digo, porque no habla para nada de trenes, viejo. Y después hay otro, Estación Tango, de Cadícamo, que lo grabó Adriana Varela con tu amigo Esteban Morgado en el año 90. Ah, mira, sí. Bueno, los autores de este hermoso tema son Alfredo De Angelis y Carmelo Volpe. Volpe, con B corta. Dale. Ya en 1943 escribieron Qué lento corre el tren. Ajá. Llévalo al 8, diría el maquinista, si va lento, ¿viste? Porque pero el 8 es... No, pero el tren no tenía 9 puntos como el tranvía. No, tenía 8. Ah, mira, esa no la sabía. Era una palanca, las diésel eléctricas estamos hablando, ¿eh? Sí, claro. Locomotoras diésel eléctricas todavía andan ahí con los trenes cargueros. Sí. El 8 era el 9 del tranvía. Claro. O sea, era el fierro a fondo del tuerca, ¿no? Ahora que vos decís diésel eléctrica, yo no hace mucho tiempo me desayuné que los motores de esas máquinas son motores eléctricos y que la máquina diésel lo que hace es mover un generador para producir electricidad. ¿Digo bien? Pero por supuesto, y además llevan un motor en cada eje. Ahí está, muy bien. Son motores como de 500 caballos. Sí. Qué bueno, claro, qué bueno. Claro. ¿Y este por qué corría lento? ¿Qué le pasaba? Pero era la ansiedad del tipo, ¿viste? Era la ansiedad de llegar del tipo porque... Tendría sus ansiedades. ¿Sí? Ah, sí. Claro. Bueno, este lo interpreta Ángel D'Agostino con su cantor, obviamente, Angelito Vargas. Claro. Y está grabado el 3 de septiembre de 1943. Bien, bien. Mira, yo tenía 15 días en ese momento. Ah, vos no te cocinás de un hervor, Pepe. No, fíjate, Enzo. Me tiene que poner una olla Marmicoc. Pero una Marmicoc, sí, son como 6 horas de olla a presión, más o menos, claro, para ablandar tiempo. Seguro, calculá, de 43 a 0 cuenta. Qué maravilla. Bueno, escucho. Bueno, dale señal y luz verde, sí, y vía libre. Ahí al va. Tren, al lento tren. Ahí va. Dale. Encontrarte, pero más el ansia mía, con qué beso ha de besarte mi emoción, con qué cariño apretaré tu corazón. Corre el tren que va a encontrarte, pero más el ansia mía, y en la dulce ensoñación de la ilusión, tu amor me viene a acariciar. Qué lento corre el tren, qué ganas de llegar. Las horas van pasando y la ansiedad de ver las cosas de la sed hace vibrar todo mi ser. Qué lento corre el tren, más corre mi ansiedad. Qué cosas me dirás, qué cosas te diré. Qué lento corre el tren. ¡Qué ganas de llegar! Lento corre el tren, qué ganas de llegar. Qué lindo, qué lento corre el tren de Angelis y Volpe, grabado el 3 de septiembre de 1943 por D'Agostino y Angelito Vargas. Maravilla total, entendí por qué el tipo siente que el tren va despacio. Ya está. ¿Estás ahí, Pepe? Sí, acá estoy. Ah, pensé que te habías dormido. Claro, lo que pasa, esa es la parte linda de la historia, porque después la Argentina tiene una parte bastante triste con los trenes. Ni me digas. A fines del siglo XIX, sí, había casi 50.000 kilómetros de vías, sí, trazadas. En el XIX, todavía no había empezado el siglo pasado. Muy bien. Hoy, después de 120, 130 años, no sé si llegan a 15.000 los kilómetros. Debe ser caso único en el mundo. Eso te iba a decir, debe ser el único caso en el mundo en que retrocedieron los ferrocarriles. ¿Pero qué te parece? Un enorme país de 2.700.000 kilómetros cuadrados, sí, además favorecido por la geografía, porque es bastante plano, no es lo mismo hacer vías férreas, claro, en Argentina que en Suiza. Sí, señor. Donde no tienen 200 metros a nivel. Claro. Y claro, bueno, sí, y que todo eso además facilita y abarata los costos de construcción y el mantenimiento. Seguramente. Bueno, ¿sabes que el tren cuesta 3,3 veces menos que el camión? Bueno, pero está la Standard Oil, decía mi viejo. Están las cementeras también. Está malita la cruce de Fortabat. Sí, que al final tampoco hicieron mucha ruta, ¿no? Pero bueno, algunos kilos de cemento deben haber vendido. No, pero y había muchos otros intereses. Había que deshacerse de esa competencia. Sí, sí. Es así. Sí, sí. Bueno, talleres ferroviarios que se cerraron. Cientos de talleres, cientos. Talleres ferroviarios de todo tipo y las centrales, los talleres centrales, sí. Junín, Tafí, sí. Viejo, ahí cerca tuyo, Cruz del Eje, sí. Que una pena, Liniers acá, cerca de donde yo estoy, Remedio Escalada tenía unos talleres, Laguna Paiva en Santa Fe. Bueno, por nombrar algunos, desaparecieron o se reconvirtieron. Claro, porque, viste, sí. Bueno, pero nos quedaron algunos tangos. Claro, lo único, porque ramal que para, ramal que cierra, ¿viste? Sí. Y cerraron más, ¿eh? Sí, y tenés bueno. Otro tango que haga alusión. Sí, sí, a ver, sí. Mirá, a ver. Además te puntualizo, por suerte algo ha cambiado y se están reactivando varios tramos abandonados, sí. Especialmente en trenes de carga. Ajá. Vos ahí lo debes tener también más o menos presente, porque el tren ese de la sierra... Sí. Está yendo para el lado de Capilla del Monte, despacito, porque le pusieron arriba cualquier cosa, vive gente arriba. Sí, señor, sí, señor. Sí. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos este tema que tiene una importante cucarda? Cucarda, a ver, dale. ¿Sabes qué? Sí. Le ganó el primer premio en el concurso de tango de 1969 en el Luna Park, sí. al Nobel Balada para un Loco. Ah, que, claro, no se la bancaban. Y en no, esa época. Y claro, era algo rarita, ¿viste? En aquellos tiempos. Sí, claro. Bueno, Ferrer y Piazzolla no eran muy bancados en esa época. No, después se fueron acomodando. También. Sí, señor. Sí, pero ese fue, era un tango rarito para la... Sí. Para las letras históricas de tango. ¿Y este cómo se titula, el que me decís? Y este se llama Hasta el Último Tren. Sí. Este lo canta Jorge Sobral con la orquesta de Juan José Paz. Muy bien. Y son, es mejor dicho, del bandoneonista rosarino Julio Ahumada, un excelente bandoneonista, medio desaparecido ahí en el tumulto, porque fue un tipo muy importante. Ajá, ajá. Y letra del italiano de Ancona, Julio Camiglioni. ¿Te suena eso? Me suena, sí, pero sí. ¿Cómo sabes que nació en Ancona? No, qué sé yo, habré oído la biografía alguna vez. Diego. Sí, creo que era Ancona. Bueno, Ancona, lo largo... Es una ciudad. Sí, Ancona, sí, sí, claro. ¿Lo largo sí, no, o no, no lo largo? Y dale, mira, hacemos el cambio de vía. Sí, bajamos la barrera y vámonos entonces con el último tren. Ahí va. Dale. Los andenes de la espera, la poesía de los rieles que la luna replatea. Amo los andenes suburbanos de estaciones patinadas por el tiempo y los olvidos. Amo la garita y la barrera, amo el tren que me despide y amo el tren en que tú llegas. Y mi vida se ilumina, volvedora golondrina, cuando está para llegar tu amor de golondrina, que llega así en mi ocaso, me hace querer las cosas que no supe querer, ni quiero los lugares donde esperé tu paso, con una rosa blanca, luciendo en cada sien, distintas emociones. Llegada y despedida, alargada mi sombra que en desolado andén, cuando agito mi mano después de tu partida, o cuando espero en vano hasta el último tren. Amo los andenes de la espera, las señales en la noche y tus alas de viajera. Celo cuando pienso que otro neno te desvíe de mi rumbo y te lleve hacia otro cielo. Lloro de pensar que otro verano un andén abandonado me verá esperando en vano. y el dolor se hará presente cuando inexorablemente ya no tenga que esperar tu amor de golondrina que llega así en mi ocaso. Me hace querer las cosas que no supe querer, ni quiero los lugares donde esperé tu paso con una rosa blanca luciendo en cada cien distintas emociones. Llegada y despedida, alargada mi sombra en desolado andén, cuando agito mi mano después de tu partida, o cuando espero en vano hasta el último tren. Escuchaste Hasta el último tren de Julio Ahumada y Julio Camiloni. Jorge Sobral con la orquesta de Juan José Paz. ¿Qué vozarrón tenía Sobral? Sí. Pepe. Pues sabés que fue uno de los primeros cantores de Piazzolla después que abandonó la orquesta típica, ¿no? Ah, amigo. Sí, sí, tiene vozarrón. Algunas grabaciones muy buenas. Muy sí. Bien, muy bien. Porque gran aparte cantor. Del voz, bueno, vozarrón, no solo vozarrón, interpretación también. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno. Sí, un tipo muy afinado también. Bien. Sí. Bueno, gracias, Pepe. No, al contrario, viejo. Te mando un abrazo grande. Sí. Y suerte. Y ya nos veremos en algún tren. Por ojalá. No, podemos encontrarnos en el famoso tren de joda. El tren de joda. Sí, claro, claro que sí. Bueno, abrazo grande. Igual, que. Chau, chau, saludos. Chau. Chau, chau. Lo escuchaste al Pepe Esteves aquí en El Desconcierto.